Radio Ciudadana. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción y operación de Radio Ciudadana. Qué bueno que estás en sintonía ciudadana el día de hoy. Como cada 15 días, Espacio Abierto es coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Espacio Abierto. Fundar, Centro de Análisis e Investigación es una institución independiente, interdisciplinaria y plural dedicada a la investigación, difusión y enseñanza en torno a aspectos relacionados con la democracia y la participación ciudadana. Si deseas contar con mayor información, consulta la página web http://www.fundar.org.mx. Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio. Dejamos los micrófonos a Justin DP para abordar el tema de hoy. Y gracias a todo el equipo del IMER que hace posible este espacio. Soy Justin DP y eso es Espacio Abierto. Buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por estar con nosotros. A mi lado para acompañarme a lo largo de esta hora está Aide Pérez. Buenos días, Aide. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Para este programa del lunes 13 de abril vamos a tratar de salud y pena de muerte. Primero, Briseida Larey, investigadora de Fundar, que entrevisté hace unos días, nos contará cómo los recursos para construir nuevos hospitales y clínicas en el país no llegan a los estados. Su investigación subrayó que solamente el 7% de los recursos aprobados por los legisladores en 2008 para construir infraestructuras sanitarias llegó a los estados. Luego, en la segunda media hora, estaremos en compañía de Margarita Castilla, otra investigadora de Fundar, especializada en seguridad ciudadana, para hablar de la pena de muerte. Y justamente ustedes, Radio Escuchas, han visto los carteles enormes que invadieron la ciudad desde hace unos meses, en los cuales el Partido Verde Ecologista de México pide la pena de muerte para asesinos y secuestradores. Nos gustaría saber qué opinan de esta propuesta. ¿Les parece una buena solución o al contrario, es una propuesta regresiva y afuera de lugar? Llámenos para compartir sus comentarios y les recuerdo para comunicarse con nosotros pueden llamar al estudio directamente al 5604-8229 o 5604-7926 o la alada sin costo el 01-800-670-1680. Se pueden comunicar también con el IMER a través de mensajes. Además, a las 5 primeras personas que llaman les ofrecemos un libro titulado Transparencia en el FMI, el Fondo Monetario Internacional, guía para la sociedad civil sobre cómo conseguir acceso a la información en este fondo. En Fundar trabajamos para una mayor transparencia y rendición de cuenta en nuestro país, pero también es importante que estas instituciones financieras internacionales sean transparentes. Este requisito es de actualidad cuando se sabe que el FMI otorga un crédito de 47 mil millones de dólares a México. Uno se puede preguntar cuáles son las condiciones y también es importante saber que estos organismos concentran mucha información sobre los países a quienes prestan dinero. La guía explica justamente el tipo de información que concentra el fondo y cómo puede ser obtenida y usada por periodistas y organizaciones. Así que lo repito, a las cinco primeras personas que llamen, las cinco primeras personas se llevarán este libro. Y aprovecho para compartir también con ustedes una convocatoria para un taller que organiza Fundar junto con la Global Transparency Initiative y el Bank Information Center. Este taller se dirige a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Es un taller regional de trabajo e incidencia en la revisión de las políticas de transparencia del Banco Mundial, otro instituto financiero, que se llevará, este taller se llevará a cabo en la Ciudad de México este 20 y 21 de abril. Para inscribirse tienen hasta el 8 de abril y pueden encontrar toda la información detallada en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Pero primero vamos a la sección de noticias. Hace dos semanas, en compañía de Daniela Díaz de Fundar y Marta Suárez, estuvimos platicando en este programa sobre la norma 046. Esta norma 046 establece la obligatoriedad que tienen los médicos para que proporcionen la anticoncepción de emergencia y practiquen el aborto legal a las mujeres víctimas de violación. En esta norma se reconoce el derecho de las mujeres a tener derecho y acceso a esta anticoncepción de emergencia y, de ser necesario, la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, aunque esta norma representa un avance significativo para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sigue sin ser publicada. Marta Suárez, de Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, nos explicaba lo que se había hecho y lo que se podía esperar. Les propongo que escuchemos esta cápsula y después comentamos algunos avances que se han tenido a lo largo de estas dos semanas. Por ejemplo, ya el Observatorio Ciudadano contra los Feminicidios envió una carta a la Secretaría de Gobernación. Digamos, la Secretaría de Salud ya cumplió. Mandó el documento de observaciones y comentarios y la versión aprobada el 27 de febrero al Diario Oficial. Esto ya la Secretaría de Salud lo mandó a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación lo publicó el 6 de marzo pasado. Falta el proyecto final. Entonces, está en la cancha de la Secretaría de Gobernación el que esto se publique. Por lo tanto, pues el Observatorio contra los Feminicidios ha enviado, por ejemplo, una carta pidiendo su publicación. Lo que nos queda a nosotras como sociedad civil, pues es eso, hacer uso de los espacios públicos, de los espacios de opinión pública, de generar opinión pública especializada para que se demande la publicación de este instrumento, que, como bien lo dices, no es el ideal, es el posible, pero dentro de esas posibilidades sí hay elementos que permitan avanzar un poco en el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, estamos acostumbradas a pelear de a poco, ¿no? Siempre queremos ganar más para los derechos de las mujeres. Sabemos que hay una lucha muy fuerte con grupos que se oponen a estos derechos de las mujeres, y pues nuestra tarea va a seguir empujando, impulsando, denunciando y vigilando que esto se cumpla y se publique. Es lo que nos toca hacer. Pues bueno, escuchamos a Marta Suárez, de Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Como les comentaba, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados solicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, una explicación sobre las causas del retraso en la publicación de esta norma 046. Este oficio, que envió al funcionario la diputada del PRD y presidenta de esta comisión, Marisela Contreras Julián, le solicitó al titular de Gobernación que tenga bien girar sus instrucciones para que se proceda inmediatamente a su publicación y sus disposiciones entren en vigor. Lo que sucede es que el retraso de la publicación de esta norma pone en evidencia la falta de voluntad política de la Secretaría de Gobernación para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, esta es solo una parte de una cadena de acciones que ha realizado el gobierno federal para no respetarlos. Pues en un principio, como platicábamos con ellas hace dos semanas, que nos comentaban que la Secretaría de Salud hizo modificaciones a la norma que eran contrarias al cumplimiento de esas garantías, porque dejaba libre albedrío de los médicos el suministro de anticonceptivos de emergencia y la interrupción legal del embarazo. Tanto Daniela como Marta nos platicaban que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se unieron para mandar una carta al secretario de Gobernación, y ahora el avance que encontramos es que la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ha mandado ya un oficio formal, haciendo uso de las facultades del Poder Legislativo, en donde siguen presionando para que las autoridades cumplan con su obligación de hacer, de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde Fundar y desde Espacio Abierto, seguimos haciendo un llamado al titular de la Secretaría de Gobernación. Presupuesto Ciudadano. Fundar, en un esfuerzo de informar a la ciudadanía acerca del presupuesto de 2009, ha creado un presupuesto ciudadano. Es importante notar que realizar un presupuesto ciudadano normalmente es una responsabilidad del gobierno federal, ya que todos y todas tenemos el derecho de saber cómo el gobierno recauda y gasta nuestro dinero. Pero, ¿qué es exactamente este presupuesto ciudadano? Es un resumen del presupuesto que está diseñado para todas y todos los ciudadanos de un país. Puede tomar muchas formas distintas, sin embargo, su característica más importante es que está diseñado para llegar en un lenguaje claro y comprensible al mayor número de ciudadanos posible. El dinero que gasta el gobierno es de las y los ciudadanos. Todas y todos deben saber cómo y cuándo se recauda y gasta. No basta que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos sean publicados y estén en internet, ya que quienes no comprenden el lenguaje técnico del presupuesto o no tienen acceso al internet merecen y requieren conocer esta información. El presupuesto ciudadano le permite a la ciudadanía conocer las políticas públicas que el gobierno planea financiar. Así que para descubrir este presupuesto ciudadano y entender cómo y para qué se gastará su dinero este año, les invito a visitar la página de Fundar, www.fundar.org.mx, y el presupuesto ciudadano está en el botón marrón, Observatorio de la Negociación Presupuestaria, que se encuentra a su izquierda en la página de Fundar. Aprueban en comisiones ley de extinción de dominio. Las comisiones de justicia y de estudios legislativos del Senado aprobaron el dictamen por el que se crea la ley de extinción de dominio, y con ello se puso fin a meses de discusiones e incluso de enfrentamiento del legislativo con el ejecutivo. Durante 2 meses, senadores de oposición legislaron bajo la presión del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien acusó particularmente al PRI de no colaborar en el combate al narcotráfico por no aprobar esta iniciativa de Felipe Calderón, que finalmente se votó en comisiones, aunque el proyecto del Ejecutivo fue modificado por completo. El debate central y que les llevó largas jornadas de discusión fue dejar a salvo las garantías individuales de los ciudadanos, es decir, lograr un ordenamiento para romper la estructura financiera del crimen organizado, pero que al mismo tiempo se salvaguardaran los derechos de terceros inocentes. Parece ser que después de estas largas jornadas se logró concretar un texto que contiene algunos candados que protegen las garantías individuales de las partes involucradas y que garantizan un proceso blindado ante la posibilidad de impugnaciones, por lo menos en la teoría. Esto se dio a través de una figura fundamental que debe ser muy conocida por la sociedad. Un incidente preferente de buena fe para que en un término de 10 días a partir de su presentación, el juez esté obligado a resolver sobre la devolución de estos bienes que fueron sujetos al proceso de extinción de dominio. Además, se fijaron algunas reglas para transparentar y auditar el destino de los bienes que se quitarán a los delincuentes y pasarán a poder del Estado. Se impuso el criterio de priistas y perredistas, y en el artículo 61 de la nueva ley se dice que se destinará el apoyo de víctimas u ofendidos y en ningún caso podrán ser utilizados en gasto corriente, pago de salarios o gastos de administración. Ahora, esta nueva propuesta va en calidad de minuto, turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Veremos qué sucede. Ante el incremento de casos en los que civiles son juzgados por tribunales militares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió someter a revisión el fuero militar. La primera sala de la Corte decidió atraer un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por el ejército en Sinaloa en marzo de 2008. Reinalda Morales Rodríguez, apoyada por el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Análisis Fundar y el Frente Cívico Sinaloense, se opuso a que el asesinato de su esposo y de otras tres personas quedara bajo jurisdicción militar. Argumentó que se trata de una violación al artículo 13 de la Constitución, según el cual los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. En caso que los ministros decidan ir al fondo del asunto, la Corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina castrense, así como los límites jurisdiccionales de los tribunales militares, y por lo tanto, si este artículo 57 está por encima de la Carta Magna, como alega la defensa de Morales. La aplicación en México del fuero militar en asuntos que involucran a civiles ha sido criticada desde hace varios años, tanto en la ONU, como en las organizaciones de Estados americanos, que le han pedido al Estado mexicano revisar lo que considerar es una violación a los derechos humanos de los civiles afectados. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hace unas semanas su preocupación por el hecho de que en algunos países del continente americano se continúe aplicando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes cometidos por las Fuerzas Armadas o la policía. La Comisión reiteró que la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada solo en el caso de conductas de militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses. Diputados avalan la reforma para poner freno a sueldos inmorales de funcionarios. La Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional para que a partir de 2010... ningún funcionario público, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gane más que el presidente de la República. En una decisión que pretende terminar con la discrecionalidad en la nómina del gobierno federal, de los estados, de los congresos y de los organismos autónomos. Diputados de todos los partidos expresaron que con esto se busca poner un freno a los sueldos inmorales de secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes y funcionarios de los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, aunque se mantienen intactos los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el dictamen establece que prevalecen sus derechos adquiridos. La regulación define que los actuales ministros no podrán ser sujetos de la reforma y esta solo se aplicaría conforme sean sustituidos. Desde la tribuna y en diferentes tonos, los legisladores señalaron que el siguiente paso sería también regular el salario del jefe del Ejecutivo Federal e inclusive revisar también las pensiones que se otorgan a los expresidentes de la República. La reforma a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales define que el gobierno federal y los gobiernos de los estados deberán integrar sus tabuladores y hacerlos públicos. Este punto se agregó a la minuta del Senado, por lo que ésta se envió nuevamente a esa cámara para que los revise. Y ya se termina con esto la sección de noticias y vamos a la primera entrevista. Para esta primera entrevista les invito a escuchar la cápsula que les hemos preparado. Briseida Lavey, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, publicó un estudio sobre los recursos destinados a construir infraestructura sanitaria. Descubrió que es muy poco el dinero que llega a los estados. Escuchamos. Bueno, estoy con Briseida Lavey, investigadora de Fundar. Briseida, acabas de sacar una investigación cuyas conclusiones son preocupantes. La salud es un derecho en este país y para combatir la falta de acceso, la ausencia de acceso a los servicios de salud, una de las prioridades es construir nuevas infraestructuras. Pero justamente tu investigación subraya que solo el 7% de los recursos para construir estas infraestructuras llegaron en 2008 a los estados. Y más preocupante aún son, si se suma los presupuestos de 2004 a 2008, son las cifras de estos 4 años, no se transfirió a los estados los 80% de los recursos para construcción y ampliación de clínicas y hospitales. ¿Cómo se puede explicar estas cifras? Efectivamente hay un problema que tiene que ver con el manejo de los recursos para la construcción de clínicas y hospitales. Creo yo que uno de los problemas principales es la forma de fideicomiso que le dieron a estos recursos. De hecho, el Auditor Superior de la Federación en su reporte reciente de la cuenta pública de 2007 llama la atención acerca de que últimamente han crecido mucho el manejo de recursos a través de fideicomisos, lo cual implica mucha opacidad para el manejo de los recursos, porque no se manejan igual que el resto de los recursos federales. Entonces, esa es una cuestión, digamos, que marcaría en primer lugar, el hecho de que los manejen a través de un fideicomiso, lo cual mete quizá innecesariamente obstáculos a una toma de decisiones rápida para la inversión de los recursos. Entonces, interviene, por un lado, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Planeación, para ver qué tipos de obras se tienen que construir en el país. Se hace el famoso plan maestro de infraestructura, y después lo que se necesita son recursos para que todas estas clínicas y hospitales del plan se vayan construyendo, se necesitan recursos. Entonces se toman recursos del fideicomiso, o sea, no, tiene que pasar todo un proceso ahí, tiene que aprobarlo el consejo del fideicomiso, y el punto, o sea, que esto se vuelve complicado, es justamente el 2008. Terminó el año, el 31 de diciembre, nada más se había transferido el 7%. Entonces, lo que no sabemos a ciencia cierta es dónde está el obstáculo. Las cifras están empeorando, ¿cómo se puede explicar? ¿No? Así es, ¿no? Sí, en realidad ha sido errático. O sea, el primer año, 2004, hubieron recursos, no se invirtió nada. Y el segundo año, hasta 2007, fue variable la cantidad. Pero era como hasta el 30%. 2008 fue muy malo, que fue solo 7%. Aunque vale la pena aclarar que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en su informe de 2008, dice, pero eso es algo que habría que verificar, que tenían planeados invertir cerca de 1,000 y pico de millones de pesos, pero sería después de terminado el año. Digamos, son recursos de 2008, debían haberse invertido en 2008. Entonces, lo que informan ellos es que probablemente en enero o febrero los invertirían, lo cual está sumamente, o sea, ya fuera del año fiscal. Además, para 2009 ya tienen otros recursos. Entonces, sí, hay un manejo, yo creo que muy inconsistente. Para explicar un poco más este proceso, son recursos que fueron aprobados por los legisladores y que se transfieren a este fideicomiso, y el fideicomiso no transfiere a los estados el dinero que tendría que transferir para que estos estados puedan construir estas clínicas, estos hospitales. ¿Cómo es posible? Precisamente una de las conclusiones de esta investigación es que hay ineficiencia de la Secretaría de Salud para realizar las inversiones, porque efectivamente, también como apunta la investigación, o sea, las necesidades son muy importantes. Hay lugares que necesitan una clínica y la gente se muere por falta de atención médica. O sea, no es que no hagan falta, es la misma Secretaría de Salud en su plan nacional para el sexenio admite que hace falta esta infraestructura. El sexenio pasado, cuando se creó precisamente el Seguro Popular, también se admite que hace falta toda esta infraestructura. Entonces, hace falta la infraestructura. Por otro lado, existen los recursos y el resultado es que no se invierten. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay una alta ineficiencia en el manejo de los recursos por parte de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y la cuestión es que también, como hay un manejo poco claro, no sabemos, porque no lo informan a detalle, por qué razones no se transfiere todo a los estados. O sea, también hay falta de rendición de cuentas. Entonces, lo que sí es notorio es que hay ineficiencia. Eso no hay, esto es claro. ¿Y este dinero dónde va? El fideicomiso de Protección Social en Salud, del que estamos hablando, tiene dos fondos. Hay un fondo que se llama Fondo de Gastos Catastróficos, y este dinero sirve para que los afiliados al Seguro Popular sean atendidos de enfermedades caras. digamos, como el cáncer o cuestiones de esta naturaleza, VIH. La otra parte es otro fondo que se llama Fondo de Previsión Presupuestal Anual. Este es el que se dedica a infraestructura. Bueno, de lo que hemos estado hablando hasta ahorita es del dinero del Fondo de Previsión Presupuestal, o sea, el que va a infraestructura. Este se tiene que gastar año con año. Y la ley dice que si no se gasta, se transfieren al otro fondo, al de Fondo de Gastos Catastróficos. Digamos que el dinero no se pierde, pero lo cierto es que la construcción de infraestructura se va dejando rezagada. Y no se está invirtiendo los recursos que existen. Como decías, hay una lista, ya tienen ubicados los focos rojos, dónde hay que construir. Y justamente de estos 7% en 2008 que llegaron a los estados, ¿sabes cómo se repartió el dinero? Si justamente están tomando en cuenta estos focos rojos, estos estados que necesitan más que otros, una atención más importante en acceso a la salud. Ha sido tan baja la inversión que en realidad hay desatención. Pero además sí podemos decir que, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que es de un estado de muy alta marginación y con muchas carencias, no le han dado ningún recurso. A estados que, bueno, históricamente han sido muy marginados y con muchas carencias, como Chiapas, de hecho, donde se concentra la mortalidad materna más importante, en Oaxaca, recibieron recursos, pero muy bajos. Ciertamente hay estados que son menos marginados y no han recibido nada, pero al interior de estos estados hay regiones muy marginadas. Aquí el punto principal es que se ha desatendido las necesidades de los estados más marginados. O sea, es tan urgente que el hecho de que se invierta poco, un desatino. Y el caso más extremo es el de Hidalgo, en que es muy necesitado y sin un solo centavo, ¿no? Y una última pregunta. Tú dijiste, okay, la Secretaría de Salud tendría que ser más eficiente, pero también, ¿cómo pueden actuar los legisladores? También tienen su parte de, pueden sí pedir cuentas a estos fideicomisos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se puede monitorear estos recursos? Los legisladores, a través de la Auditoría Superior de la Federación, sí podrían fiscalizar los recursos del fideicomiso. Pero tendría que ser una decisión, tendría que entrar en el plan de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, o bien ser solicitada por algún diputado. O sea, que son las formas en que funciona la auditoría. Otra forma es que semestralmente, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud le debe rendir cuentas a los legisladores, les entregan su informe. Entonces, los legisladores lo que podrían hacer es justamente llamar a rendir cuentas sobre este tema. O sea, si bien no fiscalizar como tal, sí podrían exigir cuentas al Ejecutivo. Muchas gracias, Briseida. Bueno, pues escuchamos a Briseida Laviel, investigadora de Fundar. Y bueno, como ella lo comenta en su cápsula, no es suficiente con que se trabaje a la hora de discutir el presupuesto de egresos y que se refleje en él las necesidades y que se atiendan las necesidades de diferentes grupos de la población, como en este caso un tema tan importante como es atender su derecho a la salud. Vemos que a la hora de ejecutar el gasto, no importa cuánto haya sido presupuestado, de cualquier forma no llega a los estados para cumplir para lo que fue, digamos, destinado y tal. Entonces, pues es un llamado de atención también para el gobierno federal, de lo importante es que llegue el recurso a los estados. Ahora vamos a un corte y regresamos con Margarita Castilla para hablar de la pena de muerte, un tema que regresó con fuerza en el espacio público mexicano. Volvemos. Radio Ciudadana 660. Continuamos. Espacio. En esta ocasión, como cada 15 días, la coordinación y la conducción del programa está realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Fundar Centro de Análisis e Investigación es una institución independiente, interdisciplinaria y plural dedicada a la investigación, difusión y enseñanza en torno a aspectos relacionados con la democracia y la participación ciudadana. Si deseas contar con mayor información, consulta la página web http://www.fundar.org.mx. Continuamos. Estamos de regreso para esta segunda parte de Espacio Abierto. Les recuerdo que regalamos un libro a las 5 primeras personas que llaman. El libro se llama Transparencia en el Fondo Monetario Internacional, guía para la sociedad civil sobre cómo conseguir acceso a la información en el Fondo Monetario Internacional. Así que llámenos para llevarse el libro. Y en esta segunda parte, como les había comentado, vamos a hablar de pena de muerte, de la pena de muerte. El Partido Verde Ecologista de México parece ir a contracorriente con la propuesta de castigar con la muerte a secuestradores y homicidas. Aplicar la pena de muerte en México parece una pregunta afuera de lugar, en un mundo donde la tendencia es hacia la abolición de esta pena. Aide, tienes justamente unas cifras que sacaste del informe de Amnistía Internacional, un informe que se llama Condenas a Muertes y Ejecución en 2008, que salió en marzo de este año. Sí, pues de acuerdo a este informe de Amnistía Internacional, el año pasado en China se llevaron a cabo más ejecuciones que en todos los demás países juntos. En cambio, en Europa solo un estado, Bielorrusia, continúa utilizando la pena de muerte. El informe, titulado Condenas a Muerte y Ejecuciones en 2008, revela que entre enero y diciembre de 2008, 2.390 personas fueron ejecutadas en 25 países del mundo y 8.864 fueron condenadas a muerte en 52 estados. La mayor parte del mundo está avanzando en la dirección de la abolición de la pena de muerte, pues solo en 25 de los 59, países que la mantienen se registraron realmente ejecuciones en 2008. Sin embargo, los avances se vieron menoscabados en 2008 por países como San Cristóbal y Nieves en el Caribe, donde tuvo lugar la primera ejecución llevada a cabo en América, fuera de los Estados Unidos. Desde 2003, y Liberia, donde se reintrodujo la pena de muerte para los delitos de asalto, terrorismo y secuestro de vehículos. Por último, en materia de pena de muerte, Argentina se convirtió en agosto de 2008 en un país abolicionista, al derogar el Código de Justicia Militar, que contemplaba la pena capital para delitos militares. Entonces, como lo decías, Justín, parece que México, o por lo menos el Partido Verde Ecologista de México, pues definitivamente va en sentido contrario a la tendencia internacional. Y justamente estamos con Margarita Castilla, investigadora de Fundar y especialista en seguridad ciudadana, para hablar de este tema. Buenos días, Margarita. Hola, Justín, ¿cómo estás? Hola, Aide, y saludos a todo el auditorio. En las cifras que exponía Aide, hay 25 países en el mundo que el año pasado aplicaron la pena de muerte. En América hay dos países solamente que lo aplican, Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves en el Caribe. ¿Cuál es la actual posición de México en torno a la pena de muerte? ¿Qué está previsto en la Constitución? Bueno, pues primero recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió una reforma en el año 2005, a partir de la cual leeré brevemente cómo están las líneas del artículo 22 en la actualidad, ¿no? Y el artículo 22 establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Este es el primer párrafo del artículo 22 de nuestra Constitución, y en el que es muy claro en establecer que queda prohibida la pena de muerte, ¿no? Ahora, hay otros esfuerzos que en el marco del derecho internacional que el Estado mexicano ha llevado a cabo para moverse hacia la abolición de la pena de muerte, ¿no? Recordemos que en el 2007 se publicaron los dos decretos en diferentes momentos del mes de octubre. Se publicaron, el Ejecutivo Federal publicó los decretos, uno en relación, el decreto promulgatorio del protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que fue adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, y el segundo decreto promulgatorio del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y este último fue adoptado en la ciudad de Nueva York el 15 de diciembre de 1989. Con estos esfuerzos, el Estado mexicano se compromete a ir a respetar esta tendencia de la prohibición de la pena de muerte. Como aplicar la pena de muerte hoy en día en México, pues habría que cambiar la constitución y habría también que ir en contra de estos compromisos internacionales que firmó México. Sí, tienes razón. En primer lugar, es ir en contra de la constitución. También afectaría evidentemente la legislación secundaria y además, pues bueno, ir en contra de esta corriente internacional en la que ha sido no solo, y como comentabas, diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, sino también la misma ONU a través de su Asamblea General y las resoluciones específicas aplicables al tema de la abolición de la pena de muerte y a las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado para, de la Alta Comisión para los derechos humanos, que amplía el tema de la abolición de la pena de muerte, insertando esta pena capital en el contexto también de tratos inhumanos y en términos de tortura también. Sí, también Amnistía Internacional decía que en su reporte que él lo considera como un crimen de Estado, ¿no? Sí, claro, mira, al respecto, específicamente la declaración de la Oficina de la Alta Comisionada ha establecido que independientemente de que la pena de muerte se considere lícita o no en virtud del derecho internacional, pues son muchas cuestiones relativas a su aplicación y pues estas pueden contravenir las normas internacionales contra la tortura y otros tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes, y se extienden no solamente a la persona que ha recibido la sentencia de ejecución o pena capital, sino también a su entorno familiar. Pues se considera que la espera para la ejecución de la sanción, el proceso, es un trato inhumano y degradante. Y a pesar justamente de todo este marco jurídico que nos acabas de contar, los ciudadanos han visto las publicidades, estos enormes carteles del Partido Verde Ecologista de México, donde pide la pena de muerte para asesinos y secuestradores. El Partido Verde empujó la organización, ¿no?, del foro en la Cámara sobre la aplicación de la pena de muerte en México, y el foro empezó el 26 y se terminará empezó el 26 de marzo y se terminará el 26 al final del mes de abril. ¿Por qué este tema está surgiendo ahorita, Margarita? Bueno, sabemos que este tema, y bueno, como comentas, todas y todos hemos estado como bombardeados estos anuncios de propaganda sobre la pena de muerte que ha puesto en vías públicas y por diferentes medios el Partido Verde Ecologista de México, y podemos remontarnos aproximadamente a la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado en agosto del 2008, el año pasado, en el que el contexto de seguridad empezó a estar, vamos, no empezó, ¿no?, pero incrementó como la exposición del debate a temas de seguridad pública, secuestro sobre todo, en la opinión pública, ¿no? Desde entonces todos hemos estado muy, muy expuestos a estos temas. Y bueno, como reacción a este contexto de especialmente el tema de secuestro y también, además del secuestro, al tema de la corrupción en los servidores públicos encargados del tema de seguridad, de servidores públicos en materia de seguridad pública, ya sea ministerios públicos, policías, pues estaban estos dos temas, ¿no? El tema del secuestro, el tema de la corrupción en este tipo, en ese perfil de servidores públicos, y la propuesta del Partido Verde Ecologista de México incorpora estos dos aspectos, ¿no? Ahora, pues es un contexto en el que la violencia ha escalado tanto, se percibe tanto esta violencia, que la misma sociedad empieza a reclamar y exigir con toda razón pues soluciones al respecto. Y pues quizás esta plática podría aportar, o eso pretende dar, algunas líneas argumentativas que pretendan contrapesar este tipo de propuestas, porque de pronto podríamos, es fácil como confundirnos como ciudadanía, llegamos a un extremo en el que estas soluciones podrían verse como soluciones apropiadas y que efectivamente sirven, ¿no? Sí, Margarita, creo que este punto que tocas es muy interesante, porque también, en un país que está creciendo o que tiene miras a construir una democracia sustantiva, es necesario de cualquier modo escuchar todas las voces, ¿no? Y también nos damos cuenta que hay, digamos, algunos brazos de la sociedad en los que se percibe esto como algo positivo, es decir, que están a favor de aumentar las penas para estos llamados secuestradores y asesinos. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría que nos comentaras acerca, de estas organizaciones, de los argumentos y tal. Sabemos el caso conocido de Martí, ¿no? Y un poco uno se pone en los zapatos de esas personas y puede ser comprensible, ¿no? Aunque claro, desde otro lado, viendo las situaciones con mucho más frialdad, pues el escenario cambia, ¿no? Sin embargo, yo quería traer, digamos, a la mesa el contexto en el que están surgiendo este tipo de temas, que es sin duda el contexto electoral para 2009. Recordemos que el 5 de julio se llevarán a cabo las elecciones intermedias, y definitivamente, desde mi perspectiva, este tipo de temas, así como el tema de la tenencia o otros temas que son muy, muy, muy populares, digamos, son los llamados temas electoreros, ¿no? Entonces, digamos, sacar estos temas a meses de la elección definitivamente es estrategia de los partidos para allegarse votos, para allegarse adeptos, porque lo platicábamos, Justín, el programa pasado. Esta iniciativa del Partido Verde Ecologista de México es algo que va en contra de los principios de todos los partidos verdes del mundo. E inclusive les valió la expulsión del grupo ecologista de los verdes europeos. Entonces, digamos, es muy claro que esto responde a otros intereses mucho más políticos y electorales que digamos una intención real de resolver el problema de seguridad en nuestro país. Entonces, y bueno, pues un poco para poder en este pequeño espacio dar más alimentos a la ciudadanía para que genere su propia evaluación sobre las propuestas de cada uno de los partidos, pues no olvidemos también que esta propuesta de la pena de muerte se inserta en propuestas muy semejantes que en general tienen la tendencia de endurecer las penas y de confiar en tomar el derecho penal como la primera solución a los problemas de seguridad, ¿no? Cuando en un estado democrático el derecho penal debe ser la última opción de solución a un problema de seguridad. En temas semejantes está la propuesta de la iniciativa en materia de pena de muerte que presentó la legislatura local del estado de Coahuila. También tenemos la iniciativa del Ejecutivo Federal para la implementación de la cadena perpetua. Es decir, tenemos varias reformas a los códigos locales y el Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal que tienden a endurecer, ya sea o endurecer ciertas penas para algunos tipos penales, o también a volver graves algunos tipos penales que antes no lo eran, ¿no? Entonces todo esto refuerza a confiar en el sistema penitenciario de una manera principal, ¿no? Y no solo en el sistema penitenciario, sino también todo esto a su vez se inserta en la realidad que tiene el sistema de justicia de nuestro país, que no es confiable, que es muy eficiente para producir culpables y que, pero sin una garantía procesal de que estas sentencias de culpabilidad se vayan a otorgar en un contexto de respeto a las garantías individuales. Ahora, más adelante quizás podremos platicar algunas líneas argumentativas. Sí, justamente como lo decías, también en el reporte de Amnistía Internacional, del cual estábamos hablando, hay un detalle, bueno, no sé si es un detalle, pero hay como un argumento muy importante. El reporte señala que en países con gobiernos corruptos suelen ignorarse las leyes que regulan la aplicación de penas, dictando condenas a muerte en procesos viciados. Justamente, bueno, se da una lista de países donde así pasa, como Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Irak, Nigeria, Sudán y Yemen. Pero bajo esta premisa, México no podría implementar la pena capital de no mejorar la procuración, como lo estabas diciendo, y la administración de justicia. Hasta en Estados Unidos, por ejemplo, se liberaron a presos de pabellón de la muerte porque no eran culpables o no habían pruebas de su culpabilidad. Y justamente, antes que todo, la solución para combatir la inseguridad debería pasar primero por en el mejoramiento del sistema de justicia, como nos lo decías. Y hablando justamente del sistema de justicia mexicano, me gustaría compartir con ustedes una cápsula. Escuchamos. De secuestro express y caen a la cárcel y salen. Y hay gente que se mete en una bronca por un choque o algo y están en la cárcel. Y ahí están en la cárcel corriendo. La gente no se saca de las cárceles, los delincuentes se de andan aquí en la calle. Imagínate cuánto cuesta mantener a un preso en un reclusorio. Imagínate cuánto cuesta irse a una averiguación previa. Imagínate recursos que bien podrías dedicar a otras cuestiones, y es que no tengo una recuperación de justicia bofa y guanca. No creo que el sistema de justicia mexicano funcione. Yo no creo en los funcionarios que estimen que el sistema funciona de maravilla. No me puedo imaginar qué pedacito del sistema de justicia penal en México podemos exportar a Suecia. Es un sistema que tiene que reformarse porque no satisface ni a víctimas ni a acusados. No satisface a nadie. Lo que acaban de escuchar es el inicio del documental del CIDE, El Túnel, de Roberto Hernández Ruiz. Les invito a verlo. Pueden encontrar una presentación corta en YouTube, pero también lo pueden comprar en librería. Y es muy impactante, y sí, con datos sobre la impartición de justicia en México que dan casi escalofrío. Sí, es cierto. ¿Y quieres reaccionar a esto, Margarita? Pues bueno, querría, estábamos, Mariana Mora, otra investigadora del proyecto de Seguridad Ciudadana, y yo estuvimos recabando como algunos argumentos que podrían contrapesar esta corriente principal, y estamos conscientes de que servirán simplemente para abrir boca, ¿no? Y dejar, esperamos que dejar pensando como la ciudadanía, o dar elementos para que llegue, como poder desarrollar las ideas respecto a este tema, ¿no? Una línea argumentativa tiene que ver con que se ha planteado la pena de muerte como una medida necesaria para controlar la delincuencia, ¿no? Y pues en este contexto, para que esta proposición sea cierta, tendría que ser verosímil también que los delincuentes violentos analizan realmente las consecuencias de ser detenidos. Este argumento nos llevaría a que en una sociedad todos los personajes, los ciudadanos de esta sociedad, tienen información sobre cuáles son las sanciones que tendrían en el por cometer o no cierto delito, ¿no? Entonces, y esta no es una realidad, ¿no? Y no es una realidad mucho menos en nuestro país. Entonces, no siempre, esto va encaminado a que no siempre, no necesariamente es una opción o una política que disuade al posible delincuente de cometer ese delito, ¿no? Otra línea que planteábamos es esta cuestión de que la pena de muerte no frena por sí sola la comisión de delitos, ¿no? Según datos de distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá y otros países, los indicios no muestran que los delitos violentos aumenten en ausencia de la pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, la media de asesinatos en 2004 en estados en los que existe la pena de muerte era de 5.71 por 100.000 habitantes, mientras que en estados libres de la pena capital, este porcentaje era tan solo de 4.02 por 100.000 habitantes. Además, en Canadá en 2003, 27 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos había caído un 44% desde los niveles de 1975 antes de que se suprimiese la pena capital, ¿no? Son algunos datos duros en los que podemos afirmar que la pena de muerte, insisto, no frena por sí sola la comisión de los delitos. En otro sentido, si el riesgo de la ejecución fuera un elemento disuasorio, también sería esperable que la abolición de la pena de muerte pues alentase a los asesinos potenciales a cometer delitos, es decir, a los estados a nivel local o a nivel país que sea abolido la pena de muerte. Esto no ha significado que se alienta a asesinos potenciales a cometer más delitos tampoco. Entonces no le sigue a la abolición de la pena de muerte un aumento de... Sí, hasta las cifras hablan que no, la pena de muerte no es una solución. Nos queda muy poco tiempo. ¿Quieres añadir algo, Aide? No, simplemente, invitar a nuestros radioescuchas a que, digamos, pensemos un poquito más y nos informemos un poquito más acerca de las consecuencias que traería, incluir estas propuestas, estos proyectos, llevarlos a la Constitución o al ordenamiento, a la legislación mexicana. De pronto es muy fácil llevarnos por la tendencia que ha tenido en el país el aumento de la violencia y tal, pero bueno, debemos replantearnos las consecuencias que tal vez serían mucho más graves. Nada más invitarlos a que nos sigamos informando, Justine. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Y ya se termina este programa. Estaremos de regreso en Espacio Abierto en 2 semanas. Y antes de dejarles, quería decirle que este programa no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo del IMER. Así que gracias a Héctor García, Carlos Aguilar, Javier Sánchez y Víctor Hugo Hernández. Se termina Espacio Abierto y, como les decía, Fundar regresa al aire en 2 semanas. Hasta luego. En la coordinación general, Héctor García Robledo. Operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta.